Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Como todos los viernes, estamos en comunicación telefónica con Mónica Piñeiro. Ella es parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Valle de Traslasierra. Y en esta ocasión, siempre anda andando Mónica, la vamos a saludar. Muy buen día, Mónica, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, gracias. A ver. ¿Me escuchás ahí? Ay, sí, me escucho, ya me encerré. Qué bueno. Bueno, no te encierres, no, más no, me encierro, por favor. Sí. Bueno, ¿andás ahí caminando en las calles de Dolores? Sí, haciendo trámites. Bueno, sabemos que hoy traes para compartirnos un repudio a las palabras de la legisladora cordobesa, representante del bloque Juntos por el Cambio, Patricia de Ferrari, ¿verdad? Contanos un poquito qué es este repudio que armaron desde la mesa de trabajo. Sí, te digo, recién salidos del horno, porque sí. Creo que ayer fueron las declaraciones de esta mujer, que justo ayer fue el Día de la Identidad, sí. Y estuvimos todos escribiendo el nombre en la manita, qué sé yo, y hablando de la identidad y de la importancia de la democracia. Esta mujer, que es legisladora de Juntos por el Cambio, en democracia, se atreve a decir... es respecto al tema de Entre Ríos, Grabois, sí. Y dice que hacen falta, ¿cuándo vendrán los Falcon Verdes para darle un no me acuerdo textualmente sí. Las palabras, yo pero un castigo acá. Justo a lo ideológico de Grabois, sí. Por ejemplo. Mira, si querés lo leo textual publicó en el Twitter, dice que vos me lo enviaste, falta mucho para que aparezcan los Falcon Verdes para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía. Sí, no, terrible. No, es tremendo. Y ella está ocupando, o sea, está apelando a tácticas de una dictadura, de un terrorismo de Estado, y está ocupando un cargo en democracia. Esta mujer tiene que estar destituida, porque no tiene nada que ver que esté ocupando un cargo de legisladora, si no cree en la democracia. Patricia de Ferrari es el nombre de esta diputada. Bueno, nombrábamos recién que desde la mesa han realizado este repudio, ¿no? ¿Qué significa también para ustedes desde la mesa como recibir esto o cómo les impactó, ¿no? En este Día de la Identidad que ayer también nombrábamos y traíamos acá a los estudios de Esqueje, del Grito, en el programa de Esqueje. Sí. Además escuché el programa de Pablo, que nunca me acuerdo, Perdiendo Tiempo, ¿puede ser? Sí, Perdiendo el Tiempo. Que justamente también trató el tema de identidad. Y es una apología del delito, apología de las tácticas. Y en este momento, ¿no? Porque, bueno, yo te quería compartir, aparte, la felicidad por el resultado de las elecciones en Bolivia, sí. Donde hubo un golpe, fue un golpe cruel, muy cruel, y el pueblo recuperó con las urnas, recuperó la democracia, ¿no? Entonces, en medio de esto, que esta mujer salga con esta declaración es tremendo, la sí. Verdad. Pero bueno, por suerte, de a poco, muy de a poco, vamos... logrando que esa justicia. Sí. Bueno, también sabíamos ahí, como retomando un poco la semana pasada que nos hablabas de esta casa de convivencia, contarte de que el tema de salud mental lo estuvimos también abordando acá en el programa durante estos días, casualmente con la columna de salud comunitaria que lleva adelante Agustín Loaiza, compañero de acá del dispensario. Sí. Y hablando un poco de las casas de convivencia, sabemos que ustedes están ahí, a punto de que exista una allá en Villa Dolores. Sí, yo quiero escuchar ese programa, no sabía que habían tratado ese tema. Yo quiero que me lo compartan. Dale, te lo sí, compartimos. Acá estamos intentando hacerlo de manera totalmente autogestiva. Ya nos cansamos de pedir que la provincia nos resuelva, que cumpla con la ley, porque en realidad lo dice la Ley de Salud Mental Nacional y la Ley de Salud Mental Provincial. Ni siquiera hay respuestas para el hospital de día, que cada vez que vamos a hacer alguna movida, alguna protesta, nos dice, no, pero ya está, y nunca está. Uh-huh. El hospital de día sigue como en el aire, si bien en esta situación de aislamiento quizás no podría funcionar, pero quizás algunas actividades al aire libre sí, no sé. Sí. Pero el tema es que no tiene dónde, y eso lo tiene que resolver el gobierno provincial, porque teóricamente, aunque nunca la inauguraron, sí, es una institución provincial. Claro. Entonces nosotros, mirando todo este proceso, estos años de lucha, casi 10 años de lucha porque el hospital de día tenga forma, sosteniéndolo desde la comunidad, decidimos que la casa de convivencia nos largamos solos. Y en eso estamos, haciendo eso. Bueno, Mónica, como siempre, agradecer estas comunicaciones de viernes que tenemos con vos, que nos llevas ahí a recorrer un poquito la zona más sur del Valle de Tres la Sierra, y siempre nos traes cositas que están pasando por aquellos lados. En este caso, bueno, renombramos nuevamente este repudio, ¿no?, esta diputada, y bueno, estamos atentas también a que las cosas que van sucediendo por allá. Te cuento también, cortito, ¿no? Contame, que hemos articulado muchísimo con el COE, pero por situaciones, antes era mucho por gente que se quedaba varada en algún lado o violencia institucional. Esta vez hay personas, por ejemplo, hay una persona en Las Rosas con un padecimiento grave, grave, con un cáncer muy avanzado, y ella, hemos armado un grupo para articular, para poder buscarle soluciones a su problemática, ¿no? Porque está sola. Incluye también que venga algún pariente de afuera, pero sobre todo el tema de la quimio, los traslados, los permiso para todo, sí, ¿viste? El alimento. Y también con una mujer que sufrió, que estamos acompañando en Dolores, con violencia de género, que tiene una causa allá en Arroyito contra su expareja, y el juez de Arroyito, totalmente estamos trabajando incluso para que a nivel nacional se tome la situación de esta mujer, porque todo lo que el juez determina es a favor del padre, de la nena, que es una persona con muchísimo dinero y muchísima influencia, y bueno, y viene, la retira de acá, se la lleva más tiempo del que le corresponde. Entonces articulamos con el COE, porque después que trae la nena, la mamá tiene que hacer 15 días de aislamiento y siempre está al borde de perder su trabajo. Entonces, bueno, logramos una articulación con el COE, además de toda la pelea que estamos dando a nivel justicia, ¿no? Y ya lo mandamos al caso a nivel nacional, porque es grave. Bueno, y además articulando con Nación para que venga Herrero, para ver si desde Nación se cubre la avenida de Herrero para la búsqueda de los restos de Delia, búsqueda de Delia. Bueno, qué bueno que lo traigas ahí también, porque también venimos ahí propulsando y nombrando la rifa, ¿no?, que se está haciendo por Delia, para juntar también dinero ahí para la construcción de la casa de la familia, ¿no? Así que sí, también nosotros directamente mandamos se me van los nombres, soy un desastre, no es Ministerio de la Mujer, pero este es un caso de trata, entonces para que lo tomen desde Nación como trata. Ajá. Y que Nación directamente se inmiscuya en esto, que está lento. Bien. Bueno, Mónica, mucho para contar. Capaz que tendríamos que hacer una columna, una especie de corresponsalía diaria, ¿no? Sí, además con todo lo que está pasando en el sur. Y sí, ser más organizada, ya me organizaré. Muy clara, bueno, fuiste. Te agradecemos mucho este contacto telefónico, Mónica. Te mandamos un fuerte abrazo para allá, para Villa Dolores. Pues, y para vos y para tu día. Gracias, un abrazo. Pasaba allí Mónica Piñeiro, ella es parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Valle de Tres la Sierra, contándonos un poco acerca del repudio que han organizado y, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Claramente suceden muchas cosas acá en el Valle y no todas son muy lindas, ¿no?